Pablo y Pablo vamos a hacer. Vamos a saludar a Pablo Fontana, que nos va a contar un poco de esta revista Desborde. Estamos regalando un ejemplar hoy entre nuestros oyentes también. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Me escuchás, Pablo? Ahora sí. Hola, sí. Ahí te escuchamos, ¿escuchas? Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Ahí andamos con una mañana súper calurosa, parece. Calorcito, ¿no? Bueno. Sí, y claro. Contame de qué se trata esta revista. Ya generó nuestro interés la revista Desborde. La revista. Bueno, la revista Desborde es una revista independiente. Es un colectivo editorial el que lo hace. Es una revista trimestral. Y es una revista cultural, pero no cultural desde el punto de vista así como la cultura, como una cuestión así elitista, sino como el hacer humano, todo hacer humano es cultural, ¿no? Uh-huh. Y nada, un poco la idea nació para tratar de reflejar, porque veíamos que hay un montón de cosas que se hacen acá en La Pampa que son maravillosas, hay un montón de gente que trabaja haciendo cosas que son realmente muy, muy lindas y muy... muy importantes, y veíamos que no había un medio que las pudiera reflejar, y nada, viendo que hay una ausencia también muy importante de revistas en La Pampa, que no hay prácticamente revistas. Están en extinción las revistas. Es difícil, Pablo, la revista, ¿no? Sí, es difícil. Y bueno, si bien no vamos a poder acaparar o reflejar todo lo que se hace, por lo menos, bueno, es un granito de arena. Y un poco también la revista tiene la si bien es difícil, nada, como viene editada desde la cooperativa a la que yo pertenezco, que es una cooperativa gráfica, que es la editorial Siete Sellos, nada, tenemos los medios de producción y eso también hace que sea un poco más simple hacerla, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras me parece que es una aventura que solo puede emprender el espíritu cooperativo, ¿no? Tal cual, sí. Y bueno, y ese espíritu, digamos, la editorial es una editorial colectiva de gente que hace otras cosas, que no está precisamente en la cooperativa, y que tiene sus actividades también personales. Pero bueno, confluye acá en la revista y eso la ha enriquecido un montón, ¿no? La verdad que estamos muy, muy contentos con la revista, con el contenido que tiene, que nos parece espectacular, nos parece que es muy buen contenido. Ahí las dos editoras... Adelantame algo del contenido, Pablo, tirame algún título. El contenido, bueno, tenemos notas que van de los derechos humanos, que... después tenemos notas sobre ciencia, cámara y acción, que tiene que ver con la ciencia y las películas. Bueno, hay críticas de cine, hay análisis de libros, hay una nota que habla de la mujer y el tango, que es una nota que para mí está espectacular. La nota esa a mí me gusta mucho porque... son mujeres que se dedican a bailar tango y son mujeres muy reconocidas en eso que hacen. Y bueno, plantean esto del tango que tiene esa impronta de género tan machista. Sí. Por ahí ellas en su análisis y en la historia lo dan vuelta y demuestran que no están así, y a la vez también está lleno de contradicciones el planteamiento, así que está como muy rico. Después, bueno, tenemos una nota sobre Ucal, ¿no? Que es un pueblo que está ahí como perdido y abandonado, y también está muy bien la visión de la nota. Bueno, después también hay una nota también que a mí me gusta mucho, que es de un escritor, de un sociólogo, de un escritor que es de familia de escritores, y que hace los argumentos de los videojuegos, que es una forma también ver la cuestión literaria desde otro lugar, ¿no? Porque uno por ahí, los que han jugado los videojuegos o los que juegan, por ahí no notan todo el argumento que hay atrás y el desarrollo de cada personaje, y bueno, eso alguien lo escribe, eso alguien lo piensa, y bueno, así que estaba... Mirá qué bueno. Acá muchos se colgaron con esa nota, me parece. Hay gente gente grande que se la pasa jugando a los jueguitos y quiere comprender un poco más. Pero, Pero viste que ponen los héroes de los cómics y eso son siempre como medios así retorcidos psicológicamente, viste, tienen miedos y pánicos y, sí. Y todo eso lo escribe alguien, ¿no? Lo piensa y lo escribe y lo arma. Bueno, eso también es literatura, ¿no? Y es importantísimo. Bien. Y después tenemos un dossier que va a salir en todos los números, que en este caso está dedicado a nuestro gran escritor, que es Edgar Morisoli, ¿no? Una entrevista pública que se hizo en el APE, en la Asociación Pampeana de Escritores, y bueno, está toda transcrita esa entrevista, que también está muy rica. Bien, Pablo, nosotros vamos hoy a sortear entre nuestros oyentes una revista que la pasará a buscar por allí por la editorial, si te parece bien. Contame, de todas maneras, ¿dónde la podemos conseguir? Mira, la revista la pueden conseguir ahí en la editorial o pidiéndola a la editorial. ¿Dirección? La dirección es Roque Sesteña, 1395 Roque Sesteña, esquina Pestalozzi. Bien. Hace poquito nos mudamos ahí. Uh-huh. Si no, a 7sellos de editorial @gmail.com la pueden pedir por... Si no, nos buscan en el Facebook también, en Instagram, estamos como 7sellos de editorial. Y si no, bueno, están en todas las librerías de acá de Santa Rosa, la revista, en Fahrenheit, en Pampa Libros, en Quijote, bueno, en las librerías de acá de Santa Rosa, también en el Mundo Librerías en Relicó, y pronto vamos a estar también en Pico. Bien. Y bueno, ya estamos armando el número 2, que va a salir en diciembre, que bueno, que va a tener también una impronta. Vos, no sé si tenés la revista ahí. La estoy mirando en este momento, sí. Bueno, viste la calidad de todo, ¿no? La calidad del papel, la calidad de la impresión, del armado. Bueno, nos tiene como muy orgullosos mostrar esto como una producción pampeana, ¿no? Tanto, como te decía, en el contenido, como en la cuestión estética y de material. Fantástico, la verdad que lo felicitamos por el emprendimiento y bueno, cada vez que saquen un número, por favor, nos cuentan, nos mantienen al tanto, nos adelantan un poco el material. Roque Sáenz Peña, 1395, esquina Pestalozzi, y aparte, déjame decir que hoy a la mañana estuve tirando algunos títulos, por ahí ustedes pueden ayudar a publicar el libro, tengo algunos capítulos como Estética Visual y Moral, Barrios Visualmente No Muy Buenos, sí. Bestias Que No Tienen Educación, son títulos para el capítulo de un libro que estoy pensando, así que sí. El mate y el populismo. El mate y el populismo. La reposera y el perro, claro. Todos capítulos que se me fueron ocurriendo esta semana. Si les interesa, me llaman, sí. Pablo, por favor, lo publicamos. ¿Sí? No, sí, está para armar eso, una cuestión muy importante. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Bueno, felicita, muchísimas gracias, saludo a los chicos allá y nada, gracias por permitirnos difundir nuestro trabajo. Desbordes.